Amables usuarias y usuarios, a continuación, RNB Canal Informativo presenta resumen de la LO Presidente. Presidente número 341, barrio adentro, Caucagua adentro, Miranda adentro, aquí estamos en pleno Miranda, vaya qué sol. Este es el Aló Presidente número 341 y hoy es domingo 4 de octubre, claro. Esta sabaneta de Barinas en plenas fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario. Nunca en mi vida se me olvidará. Bueno, desde aquí, barrio adentro, barrio adentro, barrio adentro. Pueblo adentro, barrio adentro en el corazón del pueblo. Aquí en este sol mirandino. Bueno, compadre, comadre, aquí estamos pues en Caucagua, barrio adentro. Y estamos inaugurando hoy, aquí está, tremendo Centro Diagnóstico Integral. El CDI de Caucagua. Uno más que se suma a barrio adentro. Para la salud y la felicidad del pueblo venezolano. Digan lo que digan, como dice la canción. Digan lo que digan, yo te quiero. Digan lo que digan los escuálidos y su gente. Nunca Venezuela tuvo. Nunca. Yo tengo 54 años ya. Nunca Venezuela tuvo lo que hoy tiene el pueblo, pues. Este sistema de salud que todavía le falta, claro. Y como todavía le falta, no descansamos. No, mire cómo estamos sudando la gota gorda. Bajo el sol, bajo la lluvia. Llueva, truene o relampaguee, barrio adentro sigue cabalgando el corazón del pueblo. Llevando salud, caridad. Tú eres la directora de este centro, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos dices para comenzar el programa inaugurando tu centro diagnóstico? ¿Qué tal? Bueno, le damos un saludo revolucionario a usted, presidente, y a todos los compañeros que estamos aquí presentes, al alcalde del municipio Acevedo, que siempre lo hemos tenido presente en todas las acciones y que ha estado muy unido a nosotros para lograr este sueño que hoy tienen todos los pobladores de Acevedo. Bueno, ahora sí vamos a entrar al Centro Diagnóstico Integral. Vamos a visitar ¿qué? Electrocardiografía, ultrasonido y endoscopía. Es importante recordar que estos son prácticamente pequeños hospitales. Su nombre lo dice, Centro Diagnóstico Integral, que están diseñados para cubrir un radio de acción, en este caso, de más de 20.000 personas. Y además, cada centro diagnóstico integral es el centro de una red conformada por un conjunto de consultorios populares que refieren acá. ¿Cuántos médicos hay aquí en este centro? En el centro diagnóstico integral tenemos 9 médicos. 9 médicos permanentes. Permanentes. Fijos. Fijos. Oigan bien, que además viven aquí al lado. Sí. Ahí duermen, ahí viven. Es decir, están, esto está disponible 24 horas al día. Y aquí no se le cobra un centavo a nadie, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro. Comparen ustedes con una clínica privada, para aquellos que defienden, bueno, la medicina privada como si fuera la solución al problema, el capitalismo médico, pues. Esta, la oposición, la contrarrevolución venezolana, los sus voceros que atacan al gobierno y dicen que barrio adentro quebró, que fracasó, vengan a ver la realidad. Lo que nunca tuvo este pueblo, lo tenemos gracias a barrio adentro. Hace 10 años cuando llegó el gobierno, aquí no había atención médica para la gran mayoría. Los pobres, y los pobres hace 10 años eran, de cada 100 venezolanos, 60. Se morían de hambre, de miseria, de mengua. No había médico para los pobres, ni uno, ni había medicina. Ahora todo aquí es gratuito. La atención, que a un pobre le hicieran un electrocardiograma. ¿Dónde? Que a un pobre, a una persona pobre, a un niño, a una señora embarazada le hicieran un ecosonograma. ¿Cuándo? ¿Dónde? Si pagas, sí. Te lo hago 2 veces porque te cobro doble. ¿Cuándo? La vista, la oftalmología, la odontología gratuita. ¿Cuándo? Ese era un lujo. Ahora, millones de personas, cerca de 15 millones de personas son atendidas por barrio adentro. Y estos centros están equipados con alta tecnología para precisamente hacer el diagnóstico preciso de los pacientes, incluso tomando como base la medicina preventiva. Y ese es un vuelco estratégico que le estamos dando a lo que había aquí Aquí había solo la medicina curativa, y bien cara. Ahora no, ahora es preventiva, que es la mejor forma de mantener, de conservar la salud del hombre, de la familia, de la mujer, del niño, y la felicidad, decía Bolívar, la mayor suma de felicidad social. Bueno, hoy estamos inaugurando, no lo he dicho, hay que decirlo, tres centros similares a este. El de Caucagua, uno en el estado Mérida y uno en el estado Bolívar. Son tres más que se suman para llegar a 485 centros diagnósticos. Métanle ustedes el ojo, tú compatriota que me oye. No importa tu filiación política, no importa si estás o no en un partido, no importa nada. Tu condición social, no importa. Solo métele el ojo de manera objetiva. Ahora, si alguien me dice ahorita, no, Chávez, es la medianoche, y yo salgo y miro el sol, ah, bueno, este está medio perdido, ¿no? No, ya no es objetivo. Me trata de engañar o de inducir a algo, o él está equivocado o está loco. Bueno, hoy también vamos a inaugurar, además de un conjunto de consultorios populares de Barrio Adentro 1, estos tres centros diagnósticos integrales, vamos a inaugurar también algunas áreas totalmente nuevas en algunos grandes hospitales, porque ahí también seguimos trabajando con un reimpulso verdadero. Es Barrio Adentro 3, es la transformación integral de los grandes y viejos hospitales que estuvieron avanzando. Abandonado mucho tiempo. Ahora tenemos que recuperarlos y colocarlos como hospitales de primera línea con alta tecnología. Por cierto, que deben irse preparando nuestros estudiantes de medicina integral comunitaria que van a pasar a quinto año, que son la cantidad de 8.000. ¿Por qué digo que tienen que prepararse? Porque en enero comienzan a ocupar plaza en los hospitales. Van a los hospitales a hacer su quinto año y su sexto año de educación integral. Ya comenzaron a llegar la nueva oleada de médicos cubanos, y ya comenzó la contrarrevolución a decir que son brujos, que no son médicos. De los mejores médicos del mundo, los médicos cubanos, la nueva medicina social venezolana. Hay también centenares, miles de médicos venezolanos sumados a Barrio Adentro en los centros diagnósticos integrales. Hay 388 médicos venezolanos que están trabajando en los módulos de Barrio Adentro 1, 388, para ellos un aplauso y un reconocimiento especial. Médicos venezolanos en Barrio Adentro 1. Y ese número va a seguir subiendo, va a seguir creciendo. Bueno, Barrio Adentro no tiene precedentes. No solo en Venezuela, en la historia de este continente, una misión de esta calidad, de esta categoría. En Barrio Adentro 1, estas son las últimas cifras que me han llegado, 373.600.000 consultas en Barrio Adentro 1. Saquen ustedes la cuenta. 226.324 vidas salvadas, repito. 226.334 vidas salvadas. Y como siempre digo, esto no es figurativo, no, no. Es que se hubieran muerto estas 226.000 venezolanos y venezolanas si no hubieran sido atendidos a tiempo en Barrio Adentro 1. Consultas oftalmológicas, 17.538.900. 5 millones, casi 6 millones de lentes entregados, totalmente gratis. 49,9 millones de consultas odontológicas, totalmente gratuitas. Bueno, algunas de las cifras, vamos a decirle, a decir, globales, de Barrio Adentro 1, de Barrio Adentro 1. Nada mejor que la comparación, ¿ves? De lo que hoy tenemos y cómo era. Por ejemplo, comparemos lo siguiente. La mortalidad infantil en Venezuela, hace 11 años atrás, ¿cómo era? Y hoy, ¿a qué nivel está? Es decir, de cada 1.000 niños nacidos con vida, ¿cuántos morían? Esas cifras las tenemos a la mano, esas cifras hay que repetirlas, esas cifras hay que asimilarlas, esas cifras tenemos que lograr que nuestro pueblo las maneje. Tenemos que elaborar una estrategia para que todos la conozcamos. Y no nos perdamos en el laberinto de cifras y cifras y cifras. No, las cifras gruesas. Es necesario que las conozcamos y sepamos por qué. La cantidad de médicos por habitante, cuánto teníamos, cuánto tenemos hoy. Todo eso está en las tablas estadísticas. La desnutrición infantil, cuánto, en cuánto estaba, en cuánto está hoy. la cobertura de la atención médica como era antes y como es hoy. Repito, las cifras gruesas, las cifras importantes. Por ejemplo, aquí tengo una. Mortalidad infantil. La pobreza en Venezuela, cómo era y cómo es hoy. La cobertura en vacunación y en los distintos tipos de vacunas, además. Aquí está una cifra que es muy importante. Cuando llegó la revolución, hace 10 años, la mortalidad infantil en Venezuela, eso se mide por cada 1,000 nacidos vivos, los niños que mueren antes de cumplir un año. Bueno, aquí se morían en Venezuela 23,4 por 1,000. Hay países de África donde la mortalidad es de 200 por 1,000. Vaya la miseria, la pobreza de todos esos países que han sido saqueados por el capitalismo. Aquí era de 23,4 por 1,000. Bueno, nosotros hemos venido logrando la disminución, la disminución, la disminución. Y la última medición que tengo aquí a la mano es la del año 2007. Llegó a 16,7 por 1,000. Ha bajado considerablemente. De 23,4 a 16,7 es una reducción importante. Claro, todavía estamos lejos de la meta. En Cuba, ¿cómo está? 5 por 1,000. Y es uno de los índices más bajos del mundo, el de Cuba. Porque Cuba tiene uno de los sistemas de salud preventiva, curativa e integral más avanzado de este planeta. Y tenemos la suerte de contar con el apoyo de Cuba Revolucionaria, con la excelencia de sus médicos, de sus especialistas. Y además, con la transferencia gratuita de tanta experiencia, de tanta tecnología acumulada. Bueno, ¿en qué? 50 años de revolución socialista. Aquí tenemos otra cifra. La cobertura de vacunación, antipolio, contra el sarampión, todo eso sigue incrementándose. Pero bueno, yo dejo a la estrategia comunicacional, y eso tiene que hacerlo el gobierno nacional revolucionario, los gobiernos locales, los gobiernos estadales, el Partido Socialista Unido, los consejos comunales. Hay que discutir todo esto, porque barrio adentro sigue expandiéndose por todos lados, y la revolución seguirá fortaleciéndolo. En verdad que es una gran suerte contar con el apoyo cubano. La contrarrevolución ataca. Bueno, cuando ladran los perros, ¿qué significa? Es que estamos cabalgando. Ladren, perros, que nosotros cabalgamos. Que ladren, que ladre la contrarrevolución. Nosotros seguimos adelante. Adelante. Adelante. Bien, ayer hicimos un acto muy bueno en el Poliedro, el acto del Partido Socialista, las patrullas. La revolución, nuestra revolución, está llamada a seguir fortaleciéndose, y nosotros a fortalecerla en la conciencia, en el espíritu y en la realidad, en lo práctico, en todas partes. Yo llamo al pueblo venezolano, llamo a las corrientes populares, a los movimientos populares, a los movimientos revolucionarios, a la unidad. Vean ustedes el ejemplo de los trabajadores petroleros. Unido, el movimiento obrero petrolero obtuvo una gran victoria en las elecciones de esta semana. Hay que aplaudirlos. ¡Que vivan los trabajadores petroleros! ¡Que vivan los trabajadores petroleros! Hay que seguir el ejemplo. El ejemplo. La unión. En la unión está la fuerza. Pues bien, hemos entrado al último trimestre del año, y como ya lo dije, y así lo estamos comenzando a ver, estos últimos tres meses del año van a ser de una gran ofensiva, de una gran ofensiva, en todas las áreas, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo interno y en lo externo. Ofensiva, la revolución al ataque, el pueblo con el gobierno al ataque, a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Y barrio adentro es parte de esa contraofensiva, de ese contraataque, de esa ofensiva renovada, revitalizada. Octubre, noviembre y diciembre, ofensiva. Vamos rumbo al 2010, va a ser un año muy importante, muy importante. Estamos en un cuadro internacional bastante interesante, podemos decir. El imperio contraataca, golpe de Estado en Honduras, bases militares en Colombia, la crisis económica sigue galopando. Bueno, nosotros, ante amenaza, golpes de Estado, bases militares, crisis económica mundial, por encima de todo eso, esta revolución llegó aquí para triunfar, para vencer. Y nosotros estamos venciendo y nosotros venceremos. No hay otro camino para el pueblo venezolano, para la revolución bolivariana. Bueno, en Venezuela estamos acercándonos a Cuba. La esperanza de vida. Nosotros estamos ya sobre 70 años de esperanza de vida. 73.9. Venezuela sigue creciendo en los indicadores de desarrollo humano. Cuando llegó la revolución, eso nunca lo van a reconocer los pitiyanquis, pero esos son los pitiyanquis y los contrarrevolucionarios. Ellos solo se creen ellos mismos, se creen los dueños del mundo. Pero si ustedes se ponen a ver las tablas de las Naciones Unidas, busquen, que eso está en internet, ahí está la verdad. Venezuela viene subiendo de un nivel de desarrollo medio reconocido por Naciones Unidas y ya estamos en el nivel de desarrollo, lo que llaman el índice de desarrollo humano, IDH, estamos en la categoría alta de desarrollo humano. Es que aquí la mitad de la población era pobre, hemos bajado más de la mitad la pobreza en una década. Y yo apuesto mi vida a que cuando lleguemos dentro de 10 años, al 2019 y 2020, habremos derrotado la miseria y la pobreza en Venezuela. Totalmente, pero totalmente. Totalmente. Nosotros estamos sacando un país, sacar de la pobreza un país de 30 millones de habitantes. Es una cosa grande, como dicen los cubanos. Ah, ahí está la revolución china, que cumplió 60 años. Sacaron a China de la miseria. Más de 1.000 millones de chinos vivían en la miseria, más de la mitad de ellos, hace medio siglo. Solo es posible hacerlo a través de una revolución. No hay otra manera. El camino de la revolución es el camino de la salvación de un pueblo. Ah, los ricos chillan, los ricachones, los señorones, que chillen, que sigan chillando, que sigan ladrando los perros, que nosotros seguiremos avanzando por la revolución bolivariana, la revolución socialista, la justicia, la igualdad, todos somos iguales, los ricos se creen más que los demás, los ricos creen que son superiores a nosotros, doctora Tania. Ministro Rotondaro, vicepresidente Reyes, a mí se me ocurre una cosa, oyendo a la doctora Tania, a la doctora Margil, a la compañera, la enfermera Guayú, nosotros deberíamos, Rotondaro, impulsar la conformación de un movimiento de trabajadores de barrio adentro, pero un movimiento que ruja médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, trabajadores, todos los venezolanos y venezolanas que trabajan en barrio adentro uno, que son miles, el chofer de la ambulancia, las camareras, el personal de vigilancia, los médicos, todos los que están en barrio adentro dos, los venezolanos y venezolanas, y aquí en barrio adentro tres, esas médicas, esas doctoras, esos doctores, esas enfermeras, esos técnicos que están en todos los hospitales, laborando con barrio adentro tres. Y ustedes en barrio adentro 4, Isabel, por ejemplo, ¿verdad? Un movimiento de carácter no partidista, no, social. Que salga y dé la cara, que defienda y critique también a las misiones barrio adentro para fortalecerlas cada día más. Es una idea, Rotondaro Reyes. Te las dejo para que ustedes luego me la transformen en una propuesta, ¿verdad? Bien discutida, bien pensada. Se me ha ocurrido en este momento. Dígame, este tema de la, ¿cómo se llama la...? Hay partes de la actividad médica rumbo a la operación que deben ser exactas. Bueno, el tratamiento al cáncer, por ejemplo. Eso requiere una, ¿cómo se llama eso? Una focalización directa, ¿no? Y una intensidad. Pero para eso se requieren equipos de alta tecnología. Si no, el médico a veces va buceando en la oscuridad, buscando, aproximándose. Y entonces el riesgo de cometer errores es mucho mayor, sobre todo en enfermedades muy complicadas. O el tema de la anestesia, que en base al peso de la persona, a la edad y a otras características, tiene que ser exacta. Entonces el médico se siente más útil, mucho más seguro para prestar su servicio. Igual pasa con los soldados, que se sienten, bueno, con buenos equipos. Eso influye mucho en la moral, en la mística del individuo y del colectivo. O el maestro que tiene ahora en primer grado. Ustedes vieron las computadoras, las canaimas. Miren, yo fui el otro día para una escuela y viene un carajito ahí, primer grado, y me dice, Chávez, ven para que veas esto en la computadora. ¿Qué voy a ver? Y entonces apretó el botón, cha, te tomé una foto, Chávez. Era para tomarme una foto. Y me dejó grabado ahí. Mira, ahí está conmigo. Y él me dijo, asómate aquí para que veas esto. Cha, me tomó la foto. Y al ratico se la estaba pasando al otro, a los demás, porque están en red. ¿Cuándo aquí los niños del pueblo ni soñar con una computadora? Ahora van a hacer las tareas en la computadora. La computadora tiene todo, no hacen falta los libros. Todo está ahí en la computadora. Los programas, la matemática, el castellano, las materias, pues. Esa es la generación nueva. Esos niños vuelan, porque esa es la idea. Cuando uno dice que ese niño es un avión, esa niña es un águila, bueno, esa es la idea. Y no que sea un reptil, no, que vuelen. Y eso es el socialismo. El socialismo está escrito Lo dijo Cristo. El hombre, el ser humano debe ser alfa y omega, principio y fin de todo. Todo debe ser, bueno, el objetivo central, el humano, la vida humana, la humanidad. Carlos Marx lo dijo, el socialismo. ¿Cuál es el objetivo supremo del socialismo? Permitir que cada individuo desarrolle al máximo su potencial. Vuele, que vuele, pues. En el capitalismo, al contrario, a los humanos nos cortan las alas. Estamos condenados a lo no humano, a no volar. Ah, soñamos. En el capitalismo la mayoría está explotada, pisada, en una no vida. Porque un hombre, una mujer, ignorante, decía Bolívar, es un ser incompleto, un esclavo, es un humano que vive por debajo de la condición humana. Estamos en el proceso, revisión, rectificación, reimpulso revolucionario. En verdad es el reimpulso, fortalecimiento de barrio adentro, reimpulso. Vamos a sumarnos todos a esto, todos, las comunidades, el pueblo, los vecinos, médicos, enfermeras, todos. Gracias a la misión Barrio Adentro, dice aquí, estoy leyendo el Correo del Orinoco del día de hoy, ha alcanzado en 5 años logros que antes de 1999 eran impensables. Aquí están las cifras que estamos dando. El Correo del Orinoco, recomiendo su lectura. Trabajadores venezolanos, unidos se llaman las líneas de Chávez. Con una foto de los trabajadores de PDVSA que dieron una gran lección de unidad. A ver, ahí están en un taladro. Y la foto de la Vinotinto que clasificó a octavo de final en el Mundial de Fútbol. Allá en el Cairo, en Egipto. Hay que felicitar, esa es la generación de oro. Alguien puede decir que suerte, que es casualidad. No, eso no es casualidad. No es casualidad. Es que ya se ven los resultados de una nueva generación. Campeones mundiales en pentatlón militar. Campeones mundiales allá en el béisbol, batiéndose como los buenos esgrimistas, batiéndose con los mejores del mundo, batiéndose allá en el Cairo. Me decían algunos amigos árabes, jefes de Estado, amigos de Arabia, del mundo árabe. Oye, me decían, ¿cómo es eso que Venezuela está en el Mundial de Fútbol? Allá en Arabia, me decían, en Qatar, en Egipto. Están muy contentos los árabes porque Venezuela está en el Mundial de Fútbol. No ve que el mundo árabe admira a Venezuela. Bueno, y el mundo africano. Ese es un gran compromiso que tenemos, ¿eh? Los pueblos del mundo tienen su vista puesta en Venezuela. Sépanlo, muchachos, ustedes tienen cada día más peso en los hombros. Cada día tenemos mayor carga en los hombros. Mayor responsabilidad ante el mundo. El otro componente de Barrio Adentro 4... La construcción de nuevos hospitales, Rotondaro, eso también lo estamos reimpulsando, ¿verdad? La construcción de nuevos hospitales que son generales y que al mismo tiempo tendrán especialidades. ¿Cuáles hospitales van a tener especialidades para niños de los que estamos construyendo de Barrio Adentro 4? Materno infantil de Apure. Correcto. ¿Y aquí en el área central? En el área central tenemos el centro el cardiológico de adultos que se está construyendo en Montalbán. Y tenemos en el estado Miranda, en Guarena, Guatire, tenemos el Centro Nacional del Cáncer. En Guarena, Guatire, Centro Nacional del Cáncer. Claro, yo estoy pensando en los niños, ¿no? Hay que revisar si todo lo que se está trabajando en el JM de los Ríos y el sistema que estamos creando, hay que revisar, mirando la perspectiva de los próximos años, si esto sería suficiente. Porque nosotros estamos creciendo a un ritmo de 1,7% interanual. Es decir, cada año nacen aquí casi 500,000 de niños, todos los años. Y va a llegar el día, como cada día hay más población, cada día van a nacer más niños. Según las proyecciones que tengo en mis manos, elaboradas por científicos del Instituto de Estadística, por allá por el año 2050, Venezuela estará cerca de 50 millones de habitantes. Venezuela va a ser una potencia en este continente, nadie tenga la menor duda, solo que teníamos que liberarla primero de las cadenas del colonialismo, porque ¿quién puede volar amarrado? ¿Qué caballo puede galopar amarrado? Venezuela es libre y ha comenzado a galopar en revolución y a crecer. Bueno, entonces hay que pensar en la construcción de nuevos hospitales, no solo los generales, especialmente el tema materno-infantil y el tema infantil, los niños, bueno, y temas como el cardiológico de adultos, que ya lo comenzamos a construir, al lado, ¿no?, del cardiológico infantil. Una maternidad modernísima, yo quisiera. Que tenga ahí al lado, además, el hotel, para que lleguen las mujeres del interior o de por allá de los barrios y no tengan que estar pariendo doble, triple, no solo el parto del niño, sino a ver dónde duermen, dónde llegan, dónde dejan los hijos, la familia, los pobres. Bueno, aquí me dan las cifras de médicos cubanos que hay en Venezuela, el total, sépanlo, 29.928 médicos cubanos. Eso incluye, son cooperantes, incluye médicos, médicas, estomatólogos, son odontólogos, técnicos de la salud, enfermera, enfermero y otros en apoyo. La misión médica cubana son 29.928. ¿Cómo se tapa el sol con un dedo? Por ahí están las cifras. A ver, vamos a recordarlas. Cuando llegó la revolución bolivariana al gobierno, ¿cuántos médicos había por cada 100.000? Anoten esa cifra. Por cada 100.000 había 20. Hemos triplicado. La cifra hoy está en... En el 2008, 75.4 por 100.000 habitantes. Correcto. Por cada 100.000 habitantes. Bueno, entonces fíjense ustedes. Consultorios médicos populares. Vean la cifra. Aquí está. Consultas. El histórico. El acumulado de los 5 años y tanto. 373.676.506 consultas. Métanle coco a eso. 373 millones de consultas en un país que tiene poco menos de 30 millones de habitantes. De ellas, en el terreno, 169 millones, casa por casa. Familias visitadas, 51 millones de familias. Vida salvada en Barrio Adentro 1, 226.324. Partos en Barrio Adentro 1, 6.494. Actividades educativas, esto es medicina preventiva, charlas, etcétera, 293.200.595 actividades educativas. Una cifra como esta no tiene precedentes en la historia de la humanidad. ¡Viva Barrio Adentro! Mira lo que es los servicios de estomatología, es decir, odontología, ¿verdad? Consulta, aquí está, mire, total de consultas, 49,9 millones de consultas de odontología. Aquí están las obturaciones, 50 millones de obturaciones. ¿Cuántas muelas salvadas? ¿Cuánta salud bucal? Y salud bucal es salud integral, por ahí pasan los alimentos. Exodoncia. Exámenes para detectar cáncer bucal, mira, 11 millones 900 mil exámenes. Todo esto, agréguenle, totalmente gratuito para un pueblo que antes no tenía atención médica de nada. Era un pueblo excluido, era un pueblo abandonado por las élites que gobernaron este país y más nunca volverán a gobernarlo, pero más nunca, más nunca. Dígame, este caso de la odontología, eso era un lujo para el pueblo, ir al odontólogo, ¿cuándo y dónde? Era un lujo, y es que no había ni atención en las emergencias a los hospitales. Mira, ahora con la cumbre de África, oye, qué compromiso el que tenemos nosotros. Hemos asumido la Secretaría Permanente para la Unidad de África con Sudamérica. Ay, Dios mío. Bueno, tenía que ser aquí, en el Caribe, Sudamérica, y por supuesto esa secretaría no se va a limitar a Sudamérica. ¿Por qué? Porque el Caribe está ahí. El Caribe, ¿cómo se entiende la unidad de África con Sudamérica sin el Caribe? Si en alguna parte del mundo vive con más fuerza, con más intensidad, los hijos de África que trajeron acá, es en el Caribe negro, el Caribe hermano, el Caribe nuestro. Y aquí Barlovento, yo hago un llamado a los pueblos como ustedes, afrodescendientes, mucho más que yo tengo a África por dentro, y mucho más ustedes, estos territorios afrodescendientes, poblados, un alto porcentaje de población, valga la redundancia, afrodescendiente. Yo creo que debemos convertirlos en territorios como bases, enclaves de unidad con África. Claro, es la sangre la que llama, la raza la que llama, son los tambores que llaman. ¡El África! ¡Viva el África! Nosotros somos parte de África. Y nuestra magia viene también del África y de la América India, de estas selvas y estos montes. La América India se unió con el África. Bolívar dice, nosotros somos más África que Europa, mil veces más. Y agrega Bolívar esto, porque hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana. Porque España está muy ligada con África. Desde siglos a España la invadieron los árabes del norte de África y de Egipto. Por ahí vinieron legiones de africanos y tomaron Europa y se unieron con las culturas europeas originarias. Por eso es que no es lo mismo nunca un español que un inglés. El inglés es casi que europeo puro. Están en una isla por allá. España no, llegaron los moros, los tirios y los troyanos y ligaron España. Y la España ligada allá fue la que vino para acá, a ligarnos más, pues. Y después vinieron los negros y las negras de África a darnos más magia, ¿verdad? Más magia. Como dijo, me dijo una vez una cubana, me dijo, somos la mezcla perfecta. Y somos, en verdad, la mezcla perfecta. No hay mezcla mejor que la mezcla india, negra y blanca. Eso somos nosotros, el resultado de la mezcla. La mezcla perfecta. Qué bonito ese consultorio, mira, popular. Va a trabajar las 24 horas al día, como todos los consultorios populares. De 7 a 12 de la mañana, la consulta en el consultorio. Y después los médicos, después de almuerzo, se van a recorrer los campos todos los días. Y ahí están los estudiantes. Barrio adentro, barrio adentro. Barrio adentro. Ah, bueno. Los pitiyanquis. Y los burgueses y la contrarrevolución, que digan lo que ellos les dé la gana. Que digan lo que ellos les dé la gana. Pero nosotros seguimos dándole al pueblo lo que es del pueblo. Ellos le quitaron al pueblo siempre todo lo que del pueblo era. La revolución le da al pueblo lo que es del pueblo. Y le respeta a ellos incluso lo que tienen. No le vamos a quitar lo que ellos tienen, ¿no? A menos que sea mal habido, a menos que sea territorio o terrenos abandonados, latifundio. Vamos a rescatarlo, a seguirlo rescatando. A menos que pretendan sabotear la economía. Si hay, por ejemplo, una empresa... que se demuestre que está saboteando la economía en vez de estar produciendo, como pasó con algunas del café, algunas de estas grandes empresas que procesan café. Por una parte, esto no se puede permitir, por una parte nosotros levantando la producción de café, van ellos y le compran el café a los pequeños productores, lo acaparan y después se lo llevan para Colombia. Eso no se puede permitir, ¿verdad? ¿Cómo se va a permitir eso? Eso es traición a la patria, ese es un crimen contra el pueblo. Ah, bueno. Empresa que haga eso, venga para acá, compadre. Expropiación, no hay más camino. Para pasárselo a manos del pueblo, a manos del gobierno revolucionario, para que todos esos vicios se vayan acabando. Los vicios del maldito sistema capitalista. Dije maldito y lo vuelvo a decir. Es un sistema maldito que está acabando este mundo. Está acabando el mundo. Acabando el mundo, miren. Miren. Vamos a darle un aplauso a Río. Río es el mundo. ¡Viva Río! ¡Viva Brasil! Y cuando decimos Brasil, decimos Suramérica. Las Olimpiadas, Lula lloró. En esas Olimpiadas les vamos a ganar a Brasil. El juego final va a ser Brasil contra Venezuela. Y vamos a ganar nosotros. Ahora, decía que este triunfo de Brasil es triunfo de todos nosotros. Río de Janeiro, el 2016. Bueno, Río es todo. Río es Caracas también, y Caracas es Río. Todos somos Río, todos somos Río. Río de Janeiro, sigamos con las tres R. Revisión, rectificación y reimpulso revolucionario en todos los ámbitos. Y por eso cambié la estructura del gobierno. No es poca cosa lo que hemos hecho en la reestructuración del alto gobierno. El primer vicepresidente, Ramón Carrizales. El segundo vicepresidente, Luis Reyes Reyes, con toda la autoridad que ello implica. Todo el vicepresidente de todo lo social. El tercer vicepresidente, lo económico financiero, Jorge Giordani. Y están trabajando, mire, yo de aquí ahorita llego a revisar las medidas económicas. Antier hicimos una reunión como de 4 horas, chequeando punto por punto. Yo quería cerciorarme de cómo van los ingresos y los gastos en lo que va del año y lo que queda del año. Y estoy ya seguro, pero sacando cuenta hasta el último bolivita, de que los recursos no hay problema ni habrá problema. ¿En qué? Para terminar el año, pues este último trimestre. Porque por ahí están diciendo los escuálidos y metiéndole miedo a la gente, ¿no? De que no se pagarán aguinaldos, que Chávez les va a pagar con un papel. No. Garantizamos el pago de los aguinaldos, los sueldos, los salarios, las pensiones. No, que no va a pagar pensiones, mentira. No, toda la revolución tiene cómo y con qué. ¿Cómo y con qué? Que si vamos a cerrar las casas de alimentación, mentira negra, no le creas eso a nadie. No, porque cada casa de alimentación son 150 comensales, ¿verdad? Y los alimentos se los llevamos nosotros, se los donamos al pueblo, pues. Y esos son miles de millones al año. Es que son millones de personas que comen gratuitamente ahí. Bueno, es una contribución del gobierno, pues, de la revolución a los más pobres, a los que más necesitan. Es un principio del socialismo que dice así, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Al que más necesita hay que darle más, hay que apoyarlo más. El que más puede dar hay que pedirle más, hay que exigirle más. Eso es parte del principio de la igualdad. Somos iguales, pues. Bien, yo conocí generales en otra época, con todo respeto a mis generales, a los generales que yo tuve. Muchos fueron buenos, pero muchos fueron malos. Yo conocí generales borrachos dirigiendo el deporte, un borracho dirigiendo el deporte. Imagínate tú. A mí me tocó viajar al exterior a jugar béisbol en otros países con el equipo del ejército. Y mientras a nosotros nos ponían por allá a dormir y a comer a veces en malas condiciones, tú veías a los generales rumbeando por allá, rumbeando y gastando ellos dólares a su ancha. Y a nosotros nos daban nada, que no alcanzaba ni para comprarle a la mujer un recuerdito a los hijos. Así nos trataban, y uno iba, pero uno veía aquello, el mal ejemplo, no siempre, pero abundaba el mal ejemplo, la corrupción. Casi todos los generales salían ricos, ricos, dueños de haciendas, aviones, propiedades. Bueno, ¿y de dónde sacaron plata? ¿De dónde? Ahora esta revolución es capaz de llevar a la cárcel por corrupción hasta generales en jefe. Bien, notas políticas de Alfredo Maneiro. Fíjense, voy a leer nada más la definición de Maneiro de esos dos códigos o conceptos o categorías. Y él dice que hay que tenerlos al más alto nivel. Primero, la eficacia política. Segundo, la calidad revolucionaria. Estos son notas sobre organización y política, escritos en 1971. La contrarrevolución hará todo lo posible para sacarnos del gobierno. Ah, vean ustedes lo que pasó aquí en el estado de Miranda. Ganamos la gobernación y 4 años después la perdimos. No fuimos eficaces desde ese punto de vista en Miranda. Ahora tendremos que recuperarla, ¿verdad? Bueno, vamos a recuperar la gobernación de Miranda. ¿Sí? Bueno, esa es una forma de medir, según Maneiro, la eficacia política. Y eso requiere un conjunto de cosas. Bueno, Adey y Copey fueron eficaces políticamente, pero tuvieron 0 de calidad revolucionaria. Yo le pondría negativo más bien. Ojo, nosotros debemos reunir los dos elementos al más alto nivel: eficacia política, y mantenernos con la eficacia, incrementarla, el poder popular, el poder comunal. No se trata solo de ganar la alcaldía, la gobernación, la Asamblea Nacional. El año que viene nosotros tenemos que ganar la mayoría en la Asamblea Nacional. Estamos obligados. No podemos, imagínense ustedes por un instante, que esta oposición, que ahora lo último que yo no vi, porque yo estaba ocupado en cosas serias, ¿no? Pero me dijeron que ahora llegaron y se bajaron, creo que los pantalones. ¿A dónde están llegando? ¿A dónde están llegando? Llegaron para provocar a los guardias. Así como en una ocasión mandaban mujeres a que escupieran la cara de los guardias, a provocarlos. Ahora que se bajan los pantalones y se voltean. Yo no, bueno, hasta ahí están llegando. Eso da lo que da, es pena. Da pena. Pues, pobrecito, a mí me da lástima que unos muchachos los usen para eso, chicos. Oye, los padres y las madres de esos muchachos, llámenlos, que se pongan a estudiar, chicos. No los utilicen. Imagínense ustedes una huelga de hambre. Yo nunca estuve de acuerdo con las huelgas de hambre. En una ocasión, algunos compañeros en Yare se declaraban en huelga de hambre para reclamar porque no dejaban pasar la familia, la comida, no sé qué. La batalla no es por la huelga de hambre. Y a mí nunca me gustó esa vía. Pero bueno, yo la respeto, ¿no? El derecho de cada quien, ponerse en huelga de hambre. Ahora, huelga de hambre es una cosa en serio, ¿vale? El que se pone en huelga de hambre es porque va a arriesgar hasta la vida. Y se supone que uno arriesga la vida por algo grande, ¿verdad? Ahora imagínate llamar presos políticos aquí a un poco de corruptos que están presos por ladrones o por asesinos. Aquí hay unos asesinos presos. Y entonces esto, y que huelga de hambre para exigir la libertad, que venga la OEA. Hay que ver hasta dónde son capaces. Hay uno de ellos que está preso porque mandó a matar a unos muchachos y los mataron. Quedó viva una, gracias a Dios. Los masacraron, unos soldados incluso. Un general de esos indignos. Indigno, no debería incluso llevar el grado de glorioso de general de la Fuerza Armada. Pero bueno, está en retiro y está preso. Ese es un asesino. Y entonces ahí lo tienen, preso político. Chávez lo persigue. Un asesino. ¿Cómo a un joven se le ocurre una huelga de hambre para pedir la libertad de un asesino, chico? Que mató a otros jóvenes, a violar a unas muchachas y a matarlas. Otros que mandaron a matar venezolanos, y está comprobado, el 11 de abril. Unos que eran jefes policiales. Esos son presos políticos. Yo sí fui preso político y nunca me quejé de ello, lo asumí con dignidad. Yo nunca estuve pidiendo, no, que me liberaran, no. Yo conduje una rebelión, fracasamos. Aquí estoy. ¿Para dónde voy? Para la cárcel. ¿Para dónde voy a ir? Tengo que ir para la cárcel. ¿Para dónde más? No me alcé contra un gobierno, pues. Y Rotondaro también se alzó. Y Reyes andaba en el aire el 27 de abril, mi compadre Reyes, pues somos compadres, somos hermanos más que compadres. andaba en el avión F-16. Reyes ha podido irse en el avión para Cuba, por ejemplo, después que fracasó la rebelión en tierra. No, Reyes con dignidad, como Carlos Andrés Pérez ordenó. ¿Te acuerdas, Reyes? Ven acá, compadre. Este es como un hermano, este es hermano mío, el negro Reyes. El negro Reyes andaba en el aire, rebelde. Y nosotros asomados por la celda, por haber sido... No pudimos salir. Y entonces él oyó por radio. Ya la rebelión abajo había fracasado. 27 de noviembre, 1992, ¿se acuerdan? Este negro andaba en el aire en un avión F-16. Rompió la barrera del sonido sobre Caracas. Como águila, ¿qué pasó? Un graznido de águila. ¡Brum! El grito de la rebeldía. Entonces Carlos Andrés Pérez dio la orden de que volaran un avión Hércules, que es un avión que no tiene armas, es un avión de transporte, que iba hacia el Perú con más de 90 compañeros. Salieron de Maracay, el general Visconti al frente. Ellos decidieron, cuando la base fue rodeada por los tanques, iban a tomar la base. Ellos se montaron en el avión, el general dio la orden, todos, y se fueron para el Perú. Pero ese es un avión lento. Entonces mandaron que lo tumbaran. Carlos Andrés Pérez mandó a tumbar el avión. Y había un grupo de pilotos indignos que iban a tumbar el avión. Ah, pero salió el negro y otros compañeros y se comunicaron con los que querían tumbar el avión. Y bueno, si ustedes van, los tumbamos ustedes. Entonces se pararon. Y ellos se fueron, un grupo de ellos, en aviones de combate, Mirage y F-16, a custodiar el avión hasta que el avión pasó la frontera. Siguieron. ¿Y qué hizo el negro Reyes y los demás? Se devolvieron, aterrizaron, ¿dónde fue? Barquisimeto. Y se bajó del avión, preso pues. Y nunca dijimos que, vamos, nos están atropellando. No, preso pues. Preso de dignidad. Ahora, hay que tener dignidad para eso, compadre. Hay que tener dignidad. Hay que tener dignidad. Entonces, dígame los que están en el Perú. El bandido aquel que era alcalde de Maracaibo, gobernador del Zulia. A mí me preguntaron por allá en Estados Unidos, algún periodista, hace poco que estuvimos en Nueva York, que por qué yo persigo a este, que pobrecito este que está por allá huyendo, que yo... No, él solo lo que tiene que hacer es demostrar en un tribunal que lo está citando de dónde sacó la plata, tanta plata para comprar las haciendas que tiene, las quintas que tiene en Miami, no sé dónde más, millones y millones. ¡Te los robó! Y como no tiene cómo demostrar de dónde sacó esa plata, se la robó, entonces se fue para el Perú y allá dice que es que Chávez lo está persiguiendo, que él es una víctima, es un ladrón, es un bandido, esa es la verdad. Y estos muchachos van a estar, un grupo de gente pidiendo por... No, que preso, da pena, da vergüenza. Lo que dan es vergüenza. Por eso yo le hago un llamado a la juventud venezolana, a ustedes, muchachos de la juventud verdadera, bien sea juventud militar, juventud estudiosa, juventud profesional, juventud de las ciudades, juventud de los campos, juventud, sean jóvenes de verdad, jóvenes, porque luchan por lo mejor de la especie humana, por el futuro mejor, como un joven va a luchar. Ah, no, yo estoy luchando aquí. ¿Y por qué tú luchas? Bueno, defiendo la corrupción. Eso da, lo que da es asco. Y da lástima, da vergüenza. Yo le hago un llamado, ¿verdad? Y lo último que vi ayer fue, sí, que ahora se bajan los pantalones y voltean y enseñan, no sé. Es lo último. ¿Será que cree que con eso están ofendiendo a quién? ¿A quién? A ellos mismos. No se dan cuenta hasta dónde llega el veneno que les han inyectado. La culpa no es de ellos. Vamos a ver si lo salvamos. Y lo sumamos a que se ponga a correr pentatrón, chicos. Que se metan al ejército, a la guardia. Que pongan a estudiar medicina, que hagan algo útil. Los llamo a que reflexionen, que despierten y que conviertan su vida en una pasión de amor y no en la ridiculez que están haciendo por ahí. Manipulado por un grupo de ancianos, de viejos, que bastante manipularon y bastante daño le hicieron a este país, pero no tienen cómo salir a hablar, darle la cara al país. No tienen cómo ni tienen nada. Entonces ahora utilizan un grupo de muchachos, que lo que da es lástima. De todos modos, con lástima y todo, nosotros lo seguiremos derrotando, pase lo que pase, porque por el camino nuestro va la salvación de la patria. Bueno, terminamos con música desde aquí, desde Caucagua. ¡Viva Caucagua! ¡Viva! ¡Barrio adentro! ¡Viva! Ya no me queda ni garganta. Vamos a terminar con música en honor a la negra, a la gran cantora, a la gran Mercedes, que se fue físicamente, pero se queda con nosotros. Mercedes Sosa, te amamos. En honor a la negra, a la grande Mercedes.